verdad es que quiero hablar de política centralmente. Después de las 12 siempre hablamos de política, quiero decir, pero no con el perfil tan de lo económico, aunque hay algunas noticias de la semana que no podemos dejar de lado, ¿no? Tema trigo, y demás. Pero, y además ya estás en campaña, pero me parece que alguna línea sí al topo para ponerlo de algún con algún título. Sí, digamos, a ver, tres cosas se me ocurren sobre eso, ¿no? La primera, lo aceitada que está la mano invisible. Uh-huh. Creo que es una cosa sobre la que no se ha reflexionado suficientemente. Aquí, 4 países, sin que medie ninguna formalidad de nadie, tomaron una decisión al unísono de impedir que un avión presidencial sobrevuele su espacio aéreo. Es de una trascendencia y una magnitud el tema, que desde luego está con sordina porque los grandes medios lo achican y le sacan importancia, aparecen los tipos y dicen, bueno, no es para tanto, y qué sé yo. Digamos, acá está claro que los países europeos aceptan una subordinación a una central de inteligencia que tiene capacidad para impartir instrucciones, que en el caso de un avión presidencial tiene que haber sido convalidada a nivel presidencial de cada uno de los países. Obvio. No creo que una decisión así la tome el jefe del aeropuerto. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, son los mismos países que a la vez están espiados. Es cierto. Son los mismos países que tendrían que estar enojadísimos, exigiendo reparaciones, y que se someten mansamente a asumir que están espiados, les espían todo. Tercero, son países que forman parte de un espacio que quiere firmar un tratado de libre comercio con nosotros, con el Mercosur. Tendríamos que reflexionar, porque quieren hacer una suerte de ALCA, pero ALCA, Europa, Mercosur, y hay mucha presión para que se avance en esa dirección. Es algo que también creo que habría que pensarlo, sobre todo porque hay un renacer. Es decir, el ALCA al carajo de sí, Chávez, Mar del Plata. No fue la muerte definitiva, porque los Estados Unidos siguen siendo la potencia dominante. Y ahí está la Alianza Pacífico. Y ahí está la Alianza Pacífico, que intenta restablecer un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Es decir, que la cosa vuelve a la carga, con todo lo que eso significa. Entonces, en realidad, lo que queda en claro y en síntesis es que esta idea de que los Estados-Nación no cuentan y que están las corporaciones entre las que uno tendría que poner a las centrales de inteligencia, que son las que verdaderamente gobiernan el mundo e intentan reducir a aquellos bolsones de resistencia que aún existen a esa dominación del mundo, lo de Evo tiene es una clara demostración en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces me parece que eso es lo que no se puede dejar de verificar, y además creo que la presión que ha habido sobre países de la región para que o ningunen o atenúen uh-huh. El nivel de su participación, aunque en algún caso uno lo pueda justificar poniendo la mejor onda del mundo, diciendo que en Brasil hay mucho lío y entonces fue Marco Aurelio, que no es una segunda línea Marco Aurelio, no. Es el hombre de las relaciones internacionales de Brasil. Pero yo creo que todos los líos de Brasil no se hubieran modificado si Dilma ponía su presencia un par de horitas en Cochabamba y le daba entonces a esa reunión el marco que tiene cuando está Brasil y que es distinto de cuando Brasil no está. Después del info sigue Heller. Una diferencia. Carlos Heller. Marca de radio. Es una sensación o una certeza de que todavía no largó a full la campaña? No, no largó a full. ¿Por qué se te ocurre? Bueno, por empezar, porque desde el punto de vista legal creo que recién empieza el fin de semana. Sí, bueno, pero... No, pero eso tiene que ver con que los espacios publicitarios y una cantidad de cuestiones no sí, están... Sí, más allá de lo técnico, digo, pero viste que no hay como una temperatura preelectoral, ¿no? Estamos hablando de elecciones primarias, uh-huh. Para elección de candidatos, donde algunas fuerzas van con una lista única, es decir, creo que es un precalentamiento de octubre. Pueden ser muy importantes para algunas fuerzas que dirimen candidaturas, y además va a ser muy utilizado para tratar de instalar con las primarias una perspectiva de lo que pueden ser las elecciones de octubre. Así que va a ir tomando temperatura inevitablemente. Va a ser así. De cualquier manera, las cosas se van poniendo interesantes porque el alcalde porteño, por ejemplo, ayer expresando francamente que si él votara en la provincia de Buenos Aires votaría más. Pero hablo de acuerdo directamente, y de hecho hay miembros del PRO que están tiene un acuerdo estratégico con Massa. Recordemos que Michetti ya había dicho que estaba dispuesta a hacer campaña por Massa si se pedían, y además está claro que los candidatos del PRO van en la lista de Massa. Sí, lo que pasa es que los candidatos desmienten la línea que ha trazado Massa, que no juega a una oposición claramente evidenciada como lo puede hacer, por ejemplo, de Narváez. Claro. Yo decía en el editorial que me parece interesante analizar por qué Massa no puede decir en qué posición claramente está desde el punto de vista ideológico, porque hablan de kirchnerismo light. Yo decía, está muy claramente a la derecha. No hay kirchnerismo. Claro, por eso. Pero no lo puede decir. Claro. No, pero no es que no lo puede. A ver, yo tengo... No puede, no quiere... Estoy un poquito más conspirativo. Más conspirativo. Claro. A ver, ¿sería cómo? Esto, recién cuando hablábamos de Evo, yo decía, creo que hay una central de inteligencia que ordena y hay una subordinación no asumida, pero en la práctica se reconoce. Si uno mira la política local, yo te podría decir, mirá, alguien le sugirió a Labaña que no vaya, por ejemplo. Sí. Alguien le sugirió a Labaña que no vaya. No estoy tan seguro. Yo estoy segurísimo, porque Labaña dividía un voto que se está intentando concentrar. Acá hay una estrategia clarita que aparece todos los días dicha, que es: tenemos que sacarle la mayoría parlamentaria al kirchnerismo. Sí. Esa es la estrategia. Sí. Una de las batallas es el senador porteño. Uh-huh. Para eso hay que instalar en las PASO que la competencia es entre el conglomerado, digo conglomerado para no decir rejuntado porque queda feo, el conglomerado de fuerzas heterogéneas que componen ese espacio llamado UNEN, dispute con el PRO el espacio de las senadurías. Ese es el intento. Si Labaña participaba, eso no se da porque divide ese voto. Entonces ha habido una inteligencia que estableció que no era bueno que Labaña jugara. Si Massa, no adoptara esa postura, no tendría necesidad de jugar porque para eso ya está de Narváez. Massa intenta hacer lo que hizo Capriles en la elección contra Maduro, que es distinto a lo que hizo Capriles en la elección contra Chávez, que era frontalmente opositor. En la elección contra Maduro creó el comando Simón Bolívar. Se mimetizó todo lo que pudo, empezó a hablar de las misiones, En realidad era un chavismo light el que él proponía, sobre todo después que Chávez estaba muerto, obviamente. Y entonces él decía, bueno, no vamos a tocar nada de lo bueno que se hizo y vamos a tratar de corregir todos los errores y vamos a cambiar el estilo y vamos a terminar con la confrontación. Suena muy parecido a este otro discurso, ¿no? No digo que no, quizá también es cierto que pueda ser conspirativo. No sé si con eso recoge voto de la derecha que aspira. Yo no sé, no, vos estás hablando de resultados, yo estoy hablando de intenciones. Ayer, en un programa de televisión, alguien me decía, ¿cómo va a ser, cómo hace usted para seducir a los votantes? Que yo digo, no, seducir está mal, yo no quiero seducir a nadie, yo en todo caso quiero convencer. Las técnicas de seducción forman parte de todo eso que hacen los Durán Barba y todo lo demás, que encuestan y le dicen al candidato, hoy tenés que hablar de tal cosa porque la gente está muy caliente con eso, así que salí a decir. Entonces, no importa la ideología, no importa si anteayer dijo lo contrario, no importa si anteayer habló mal de fulano y ahora tiene que hablar bien. Hay que hablar de esto porque hay que seducir. Y creo que estas campañas de las que estamos hablando están basadas en esos conceptos, en operadores mediáticos, en operadores de opinión pública que tratan de desideologizar, aunque de verdad eso no es así. Hay una ideología enorme ahí adentro, pero se quieren todo ese ropaje light, en realidad es un ropaje conservador de derecha, pero que entiende que hay una cantidad de, dice, porque es lo que dicen las encuestas, que hay una cantidad importantísima de ciudadanía que no quiere volver para atrás con la asignación universal, con el matrimonio igualitario, con la jubilación de reparto, con un montón de cosas que han venido pasando, pero que compra el discurso ese de que... De las ondas de amor y paz. Claro, entonces basta de confrontar, si esto lo podemos hacer buenamente, y con la calidad de la gestión y qué sé yo, y entonces aparece... Entonces el problema que se le complica... Pero hablábamos con Coque en el desayuno, ¿no? Que es otra bandera de la derecha, es una expresión de derecha, la calidad de gestión. Sí, no, pero no hay que permitírsela, porque no hay calidad de gestión de izquierda a derecha, hay calidad de gestión. Nosotros tenemos que reivindicar, esto es una de las grandes peleas que nosotros, y ahora cuando digo nosotros, digo en la gestión del Credicop, tenemos como una gran bandera para demostrar que se puede ser eficiente. Y nosotros, la frase de nacimiento del Credicop, dicha por su primer presidente Nelson Giribaldi en el acto de inauguración, fue: asumimos el desafío de demostrar que democracia y eficiencia no son incompatibles. Porque hay esta cosa de que lo popular, lo participativo, etcétera, es inevitablemente ineficiente, burocrático, etcétera. Exacto. Y no es verdad. Es una falacia absoluta. Y nosotros tenemos el orgullo de haberlo demostrado en la práctica, construyendo una gran organización que es eficiente, que compite de igual a igual con las grandes corporaciones y que le gana, porque prestamos más barato, cobramos menos comisiones, etcétera, y no nos salimos de los principios y no atendemos a los grandes grupos económicos, así que se puede ser eficiente. No hay que regalarle la bandera de la eficiencia de la gestión a la derecha. Él es una marca. Carlos Heller. Hablando de democracia y eficiencia, alguna línea, esperemos que esto resulte, ¿no? A los cambios introducidos en la regulación de calidad del servicio telefónico, que figura a la cabeza, lejos a la cabeza de las quejas de los usuarios. A ver, que tenga que competir en serio, que pueda aparecer, qué requerimientos cumplen y cuáles no. Que tengan la obligación de que haya voz humana. Parece increíble estar diciendo esto cuando llamas para quejarte. Déjame empezar en un punto anterior. Que sea concebido como un servicio. Que todavía falta para eso. No, es lo que se abandonó. Acá, vuelvo porque el tema es político, ideológico. Después viene esto que vos decís, que se puede hacer en cualquier sistema y régimen. Cuando en los 90... cuando en los 90 a mí me tocaba ir a dar charla para explicar por qué era malo el proceso de privatización en plena batalla cultural, yo decía, ¿saben cuál es el problema? Obras Sanitarias de la Nación fue creada para darle agua potable a la gente, el servicio de acceso al agua potable. Y Aguas Argentinas fue creada para ganar plata vendiéndole agua a la gente. Ese cambio de objeto social es decisivo. Cuando la telefonía deja de ser un servicio y se convierte en una mercancía, y el objeto de las telefónicas es maximizar la rentabilidad, te meten 60 millones de líneas y no hacen las inversiones necesarias. Desde luego, vamos a decir, porque no hay regulación, es cierto, pero además es porque hay el fin de lucro, no tiene techo. No tiene techo. Si vos no le pones techo, nunca vamos a tener un servicio de calidad. En realidad, que habría que discutir si dentro de este proceso de recuperación del rol del Estado, este tipo de servicios públicos esenciales, como son los servicios de comunicación, no deberían ser prestados como un servicio público, y si la ley no debería por ojo, aceptando que lo presten privados, porque es lo mismo que nosotros planteamos en el caso del de la actividad financiera, no necesariamente estatizando a las empresas, estableciendo el concepto de servicio público, que si vos partís de que es un servicio público, lo que estás diciendo es que son los usuarios los que, es decir, desde los usuarios tenés que concebir la legislación, la regulación, y no desde las empresas. Las empresas están para prestar un servicio público a la ciudadanía, a la gente, a los usuarios de ese servicio público, y deben adaptarse a las necesidades que los usuarios tienen, y no al revés, que las empresas te diseñan un servicio para maximizar su rentabilidad y los usuarios se la tienen que aguantar y consumir el producto que le venden. Entonces, ahí está la clave. Ahí circuló hoy la noticia de que Ormequian compraría Nextel para asociarse con el Estado. Sí. Y tal, yo lo digo por esto que señalaba el tipo de provisión del servicio. Claro, ahí está la licencia de esa banda que quedó para Arsat y para lo público, que tendría como objeto ser un testigo en la prestación del servicio de telefonía celular. Pero yo creo que hay que avanzar en una legislación más de fondo, insisto, toda la prestación es un servicio público, que podrá darse. Vos sabés que yo no soy abogado, pero aprendí bastante de esto. Hay lo que se llama el servicio público propio y el servicio público impropio. El servicio público propio es el que presta el propio Estado. Uh-huh. Y el servicio público impropio es el que se presta a través de terceros en las reglas y en las regulaciones que establece el Estado. Pero partiendo de la base de que aceptan que están prestando un servicio público. Carlos Heller, columnista, marca de radio. Bueno, vamos con el trigo, y no para amasar pan como Valdás y Stolbiz, sí, Alfonsín y demás. Es aquel hecho que... Eso forma parte de eso de la seducción que yo te decía, ¿no? Sí. Alguien le dice, vayan y todo amasan pan de golpe. Hecho quizá, bueno, histórico es un poco grandilocuente, pero ese título de La Nación, ¿de cuándo es? ¿De hoy? De hoy, claro. Es Pero antes del sugestivo. Título, claro. Ayer el gobierno puso en marcha una ley, puso en aplicación una ley que es del año 1974. La ley de abastecimiento. La ley de abastecimiento y contra el agio y la especulación, creo que se llamaba. Ley de abastecimiento y represión del agio. Exactamente, ese era el título. Y en función de esa ley, lo que dice la resolución de la Secretaría de Comercio, en su artículo segundo, es: los distintos sectores intervinientes en los procesos productivos de trigo, pan, condición estándar y harina, para panificación derivada del mismo que detenten tenencia física de dicho producto, deberán ejecutar las acciones comerciales tendientes a proveer adecuadamente al mercado interno a partir del día de publicación de la presente resolución. Esto pasó ayer. Desde luego, precedentemente, la harina valía cualquier plata, porque no había, porque las políticas del gobierno y porque todo lo demás, no hay trigo, y entonces vamos a tener que importar trigo, ¿viste? Toda la historieta que apareció. Desde luego, en los días previos, algunos personajes, como el presidente de la sociedad rural, dijo que esto era producto de que el gobierno no había permitido la sana competencia entre el mercado interno y el externo. Es decir, liberar la exportación. Desde luego, esto pasa en el marco donde el mismo personaje hace no mucho, en febrero, marzo de este año, planteó dejar de vender soja por tiempo indeterminado a partir de abril como medida de protesta contra el gobierno nacional. Desde luego, esto sucede en el marco donde el productor rural, un productor rural de Santa Fe, que en una asamblea, en una asamblea de la mesa de enlace, llamó a echar a patadas al gobierno nacional, y dijo que existen métodos psicológicos y de acción directa para lograrlo. Digo, para que hagamos memoria de en qué contexto estamos hablando de todas estas cuestiones. Entonces, hasta ayer resulta que no había trigo y que por eso aumentaba. Hoy, yo cuando empiezo a leer los diarios, como sabés, yo leo todos los diarios a la mañana, por una necesidad existencial, además. Aparece una amplia nota de página 12 donde hace un detalle, donde dice que en función de esta ley, los acopiadores tendrán que justificar el stock teórico de 3.114.000 toneladas de trigo que aparentemente tendrían. Si no las tienen, se las vendieron a los molineros, entonces los molineros las tendrían los molineros y las estarían reteniendo los molineros y estarían haciendo subir el precio de la harina injustificadamente. Es decir, y si las tienen, están amarrocando hasta poder exportar al precio que le convenga. No, es chévere. Ya salió a decir, los productores no tenemos nada que ver porque nosotros ya vendimos. Así que son es de los acopiadores para adelante. Perdón, Echeverri es el de la Sociedad Rural. Ya hay unas declaraciones por ahí en los diarios de hoy donde él dice, a mí porque me miran, nosotros no tenemos nada que ver. Sí, perdóname, Carlos, la interrupción. En la semana, dicho sea de paso, pero me parece que vale la pena colarlo, en que hay denuncia penal contra Bussi de la Federación Agraria, por presunto lavado de dinero, ¿no? En maniobra justamente con los cupos. Con los cupos de exportación. Pero ahí voy a darle el mismo beneficio de la duda que hay para todo el mundo. No, está claro. El principio de inocencia vale para Bussi también. Que lo denuncien no quiere decir que sea culpable. Por eso habrá que demostrar si hay un delito y tendrá que asumirlo. Pero por ahora Bussi es inocente mientras no se demuestre lo contrario. Sigo con el trigo. Entonces, Página deja planteado este tema. Digo, bueno, es Página, uno piensa que... Pero, y ahí viene lo que a vos te llama la atención, La Nación, desde luego, no lo pone en tapa. Desde luego, en tapa creo que hay una cosa chiquitita por ahí en la tapa de La Nación, si no me falla la memoria. Sí, mirá, está, ¿ves? Tras la presión apareció el trigo, dice en un copetito... desde luego, dentro de una nota donde el título grande, los super admitieron que Moreno impuso el cepo publicitario. Hay un copetito que dice que Moreno aplicó ayer la ley de abastecimiento al trigo, que permitirá decomisar mercaderías si los exportadores no entregan cereal a los molinos. La norma hizo bajar el precio y aumentar la oferta. Economía, página 3. Vamos a Economía, página 3, al suplemento. Y título, luego de la aplicación de la ley de abastecimiento apareció más trigo. Había oferta por la medida que busca que los exportadores destinen cereal al mercado, los molinos compraron más barato. Bajó un montón el precio en 24 horas. El ruralismo advierte sobre protestas contra el gobierno, desde luego. Ahora, entonces, primera conclusión, había trigo, muchachos. alguien, ahora vamos a ver quién lo tenía, porque es lo que la ley de abastecimiento va a investigar en toda la cadena. Los productores no son, nosotros le vendimos a los acopiadores. Señores acopiadores, ustedes tienen 3.114.000 toneladas. No, nosotros se la vendimos a los molinos. Señores de los molinos, ¿por qué entonces han subido artificialmente el precio y por qué no hacen las cosas? Cumplan. Por lo pronto es llamativo que había trigo. Había trigo. Eso ya se puede afirmar. Y segundo, está bien que se aplique la ley de abastecimiento, porque si todos cumplieron con lo que tienen que hacer, a nadie le va a pasar nada y nadie se tiene por qué preocupar. No es una persecución ni a los productores, ni a los acopiadores, ni a los molineros. Es, en todo caso, una búsqueda de los que no han cumplido con la ley. Digo esto porque enseguida va a aparecer el kirchnerismo que presiona y persigue y qué sé yo cuántas cosas más. Y acá simplemente se trata de cumplir con la ley y no especular a costa de la gente que está pagando una exorbitancia al precio del pan. Dicho sea de paso, cuando la presidenta dice no es el gobierno el que aumenta los precios, son los empresarios. Está hablando de estas cosas. Está hablando de el papel de los grupos económicos, está hablando de los monopolios, está hablando de la especulación, está hablando de todo lo que hay que seguir trabajando para revertir en este país, para que unos vivos no se queden con una parte importante de la torta y lo hagan a costa de la gente. En el caso de lo que dijo sobre la inflación, que no es la primera vez que lo hace, te habrás fijado que no tuvo un retruque severo, porque en verdad es difícil contestarle. Claro. ¿De qué te agarras para señalar que el gobierno es el que genera la inflación, sí, y los empresarios? Tenés que venir con la ortodoxia. Tenés que venir y decir, emisión, el gasto público, etcétera. Entonces, la falta de confianza. Aparecen los argumentos de los liberales que están medio devaluados, ¿no? Les cuesta, aparecen, algunos siguen hablando, Sturzenegger, estamos perdiendo la gran oportunidad, dice, el desastre de la política económica. Pasa que yo escucho cosas y me vuelven loco. En este mes de junio que pasó, Estados Unidos rebajó sus previsiones de crecimiento para 2013. Europa aumentó el negativo que va a tener, porque había pronosticado un consolidado negativo de 0,1 y ya está hablando de un negativo de 0,9. Es el casi un menos 1% del producto. Brasil corrigió a la baja su producto bruto y China corrigió a la baja su producto bruto. Y Argentina sorprendió con un segundo trimestre donde superó el 4.5% y con una perspectiva donde ya los economistas empiezan a decir que por ahí Argentina crece más del 5. Acordate cuando yo expliqué acá que en el presupuesto nosotros aprobamos 4.5 de PBI y del otro lado decían que era un dibujo. Ahora, ¿cómo es que anda tan mal la política económica de la Argentina que resiste toda esta crisis global con políticas que nos hacen menos vulnerables a el daño que las políticas neoliberales le hacen al mundo entero? ¿Cuál será la próxima en términos de operatoria mediática? ¿Fracaso de los SEDIN, siendo que el dólar blue bajó? Sí, pero, perdón, hay una campaña brutal. Le perdimos 30 segundos al compañero del informativo. Sí. Hay una campaña brutal. Ayer salieron Gil La Vedra, Prat Gay, Pinedo, etcétera, todos a decir que si ganan las elecciones, anulan esto con carácter retroactivo y persiguen penalmente a quienes entren en esta moratoria, digamos, fiscal que el Estado está planteando. Es brutal, porque además es ilegal, porque además es sorprendente que juristas de nota estén dispuestos a romper la seguridad jurídica planteando normas de carácter retroactivo aprobadas por un órgano, el Parlamento, del que ellos forman parte. Y además tres distritos, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe han dicho que no van a respetar esta ley y que van a perseguir a quienes expliciten tenencia de dólares. Hay un sabotaje, es SANS aplicado. ¿Qué pasaría si la economía anda bien con las elecciones de octubre?